Las redes sociales, que parecían condenadas a albergar fotos de adolescentes que comentan lo feas que están para que alguien le escriba un comentario diciendo lo contrario, han sido noticia en todo el mundo como un arma utilizada para movilizar a las masas. En los últimos meses hemos tenido noticias de cómo, a través de las redes sociales, se ha extendido y el contagiado alzamiento con un reclamo democrático en el mundo árabe. La primavera árabe se ha caracterizado por la espontaneidad y una ausencia de liderazgo. Las redes sociales e internet ha servido para unir voces y para unir a un pueblo que demanda derechos. En España, las concentraciones del 15M también se han servido de las redes sociales para convocar las asambleas y tener a la gente informada de todo lo que pasa las 24 horas.